Dios permite que estemos aquí en este lugar para abrir su palabra y así los voy a invitar a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139. Al tenerlo nos ponemos de pie, vamos a leer el versículo número 6. Versículo número 6 del Salmo 139 solamente y oramos. Amén. Todos juntos el versículo 6 dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Oremos. Padre, muchas gracias porque en tu misericordia tú haces posible que estemos en este lugar. Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que tú des claridad de pensamiento e ilumines nuestro entendimiento que es muy limitado para poder comprender, Señor, tus atributos. Pero sobre todo, no solamente comprenderlos por tener un conocimiento intelectual, sino comprender, Señor, que tú eres un Dios soberano, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, un Dios amoroso, un Dios de misericordia, y que cada uno de esos atributos es absoluto en tu persona. Padre, pero que podamos, al entender estos principios, estos atributos tuyos, podamos llevarlo a la vida práctica, que no se queden solamente como una información intelectual que llevemos en nuestro razonamiento, sino que te pedimos de tu ayuda, Padre, porque no podemos hacerlo nosotros, que podamos llevarlo a la práctica diaria de nuestro común vivir, al estar en nuestra casa, al caminar, al pensar, en las relaciones interpersonales de cada uno de nosotros, que podamos estar pensando en que tú eres un Dios soberano, que tú eres un Dios que está presente en todo momento, Dios, y permite, Padre, que podamos saborear como el salmista y asombrarnos como el salmista de estas grandes verdades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hace algunos meses estábamos predicando en Mateo capítulo 5, y tocamos el versículo 37 de Mateo 5 que dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Y hablábamos de una vida recta, hablábamos de una vida ante la presencia de Dios radical, hablábamos de una vida propia, hablábamos de una vida que era regida por normas espirituales, donde este versículo está bajo el contexto de no juréis, donde es necesario que el hombre que vive una vida de esta manera, donde el sí es sí y el no es no, lo lleva a una forma de reconocimiento de esa persona con una personalidad que no tiene que estar jurando, donde él dice: te juro que es verdad, te juro que sí voy a ir, te juro que voy a hacer esto, sino ese hombre o esa mujer, ese hijo de Dios que se conduce de esta manera, sabe su escuchante, sabe la persona con la que está hablando que está diciendo verdad. Ese sí, sí, no, no, que debe de regirnos. La verdad influyó mucho en mi vida, en mi común diario. Y el otro pasaje es no juzgar. No juzgar sin misericordia, sino antes de juzgar, detenerme a considerar a la persona sobre la que estoy viendo y el punto sobre el que estoy juzgando, para juzgar con misericordia o no llegar a juzgar, simplemente el considerarme a mí mismo estando en esa misma situación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la palabra de Dios tiene que influir en nosotros para vivir una vida diferente en cada momento, que no es fácil, no es natural, es sobrenatural, una vida sobrenatural totalmente. Y íbamos en la camioneta con mi nieto, con Leví, y Leví quería algo. Leví quería algo. Los niños siempre quieren algo, ¿no? Leví quería algo. Y le dice a mi esposa: Tita, quiero tal cosa. Y Tita le dice: no hay dinero. Eso es verdad, tajante. No hay dinero. Y Leví sonríe de una forma como él sabe sonreír, y voltea conmigo y dice: Tito tiene. Y mi esposa voltea y me dice: no tienes. Pero acaba de predicar este mensaje. Estaba bien, todo el razonamiento estaba correcto, no hay que comprar mis hijos a los niños, hay que educarlos de esa manera. Pero entonces Leví me hace una pregunta directa, así como un fiscal contra el acusado, y me dice: Tito, ¿verdad que sí tienes? Hermanos, ¿qué podía contestarle? Era una pregunta directa y tenía que hacer una respuesta directa. Sí, Leví, sí tengo. Después les cuento el final. Pero de esa manera estaba observando yo la conducta del Hijo de Dios. Cuando me invitaron a predicar sobre este mensaje de la omnipresencia de Dios, hermano, hizo clic. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Hizo clic totalmente con el andar con una vida íntegra. Y encontré el clic, el precursor, la forma como cerró este mensaje totalmente en mi vida, y se la quiero compartir a usted en base en este capítulo 139. Trataré de ser breve, vamos a examinar un poco el pasaje, dar algunas definiciones y por último una aplicación en la vida diaria y una aplicación bíblica al final. Pero me sorprende mucho cómo el salmista está maravillado. En el versículo 6, el salmista, hermano, él descarga sobre nosotros algo que lo ha asombrado y dice, y me gustaría que el versículo 6 se fuera hasta antes del versículo 1 y que fuera como el tema de todos estos 6 versículos. Y dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Con letras grandes, negras, Y con un sentimiento que descarga el salmista en este momento, y él se maravilla, se asombra, quiere gritar y sale de su corazón de esta manera y dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y yo le pregunto a David: David, compárteme qué encontraste. Por favor, David, dime qué has encontrado, dime qué es ese conocimiento que te ha maravillado a ti, es alto. No lo puede comprender, pero lo está disfrutando. Es tan grande poder o querer accesar a los atributos de Dios que la mente natural y nuestra mente finita es tan difícil poder saborear, comprender, razonar, entender tanto conocimiento. Y el salmista lo dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso. Te comparto, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, pero sí lo puede aplicar, y vamos a ver cómo el salmista lo aplica a su vida, porque lo ha entendido, hermanos. Y esta tarde quisiera compartir con ustedes este conocimiento de este Dios omnipresente, cómo es tan maravilloso, en base en estos cuantos versículos. Pero antes de eso, quisiera compartir con ustedes un pensamiento de Juan Calvino sobre a veces queremos ser tan... ser con una indagación presuntuosa, como él dice, ahí en la diapositiva número 4. A ver si se alcanza a ver, ¿sí? Dice Juan Calvino, dice: en la búsqueda de Dios, el camino más directo y el método más adecuado no es tratar de curiosear con una indagación presuntuosa dentro de su esencia. La esencia de Dios no es tratar de curiosear con una indagación presuntuosa en la esencia de Dios, la cual, la esencia, más bien debe ser adorada que minuciosamente discutida, sino por medio de la contemplación de sus obras. Mire qué maravilloso. La esencia de Dios podemos, a lo mejor no indagarla porque vamos a tener problemas, pero la podemos contemplar, por lo cual se nos acerca, se nos da a conocer y se comunica con nosotros. ¡Wow! Sus obras, hermano. Y el salmista se encontró con esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Vamos a un diccionario bíblico y nos dice lo siguiente. Según la Biblia, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto último quiere decir que Dios goza de un atributo propio de su perfección que le permite estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. No es panteísmo de que Dios se contiene en cada árbol, en cada roca. No, no. Dios está presente totalmente en todo lugar, en todo tiempo y en el mismo momento. Esto a mí me sacude, hermano. Esto a mí me mueve el hecho de saber que Dios está aquí. Que Dios está aquí. Que Dios está aquí. Y que Dios está aquí. Y ahorita vamos a ver cómo lo decía el salmista. Y eso me hace mucho considerar mi vida y mi andar diario. Y al salmista lo sacudía y lo asombraba. Y eso mueve todos mis fundamentos. Y eso me hace pensar en cosas que a veces hago, incluso está en los pensamientos. Y esto es fuerte, esto es muy fuerte para la vida del Hijo de Dios. Esto es muy fuerte, entender esto y aplicar esto, hermano, es una cosa tremenda para el andar diario. Y sacudió al salmista y lo movió. En una presencia absoluta, en una presencia absoluta, porque Dios es absoluto en amor, todo amor, Dios es absoluto en ira, Dios es absoluto en su presencia, Dios es absoluto en su soberanía, en algo tan absoluto que John Piper, cuando escribe Maravillados por Dios, él dice lo siguiente, dice: esta es la realidad más básica y más fundamental. De los billones de realidades que existen, esta se encuentra en la base y en la cima. Es el fundamento de todas las demás y la consumación de todas las demás. Nada es más básico, nada es más fundamental que la realidad de que Dios es absoluto. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Nada es más fundamental que el hecho de que Dios es. Nada es más fundamental para tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu salud, tu mente o tu futuro, el hecho de que Dios es. Nada más fundamental para el mundo, el sistema solar, la Vía Láctea o el universo, el hecho de que Dios es. Y nada es más fundamental para la Biblia, la autorrevelación de Dios y la gloria del Evangelio de Jesús, el hecho de que Dios es. Yo soy el que soy. El salmista entendía esta gran verdad, el salmista lo entendía, y ahí cuando vamos al Salmo, me he permitido hacer algunas pequeñas modificaciones para poder entenderlo para mí mismo, y ahí en la siguiente diapositiva, mire cómo lo hace el salmista, y quisiera que usted lo disfrutara, oh Jehová, y más abajo en otro versículo, versículo 4, oh Jehová. Pero es una forma de ir con Dios. Oh Jehová. Y mire, me gustaría que usted lo examinara como está ahí. Tú me has escudriñado, has escudriñado. Tú me has conocido. Tú has conocido, has entendido y todos mis caminos te son conocidos. Es una riqueza de una relación tan personal. No está metiendo a una congregación, no está metiendo a un pueblo, no está metiendo a una nación. El salmista está entendiendo esa relación personal donde él ha sido examinado, conocido. Él sabe que Dios lo está viendo cuando se sienta, cuando se levanta, cuando está pensando en su andar, en su reposo, en su mismo camino. Y el salmista puede decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Cuando yo lo veo de esta manera, tú me has examinado. ¡Oh Jehová! Tú me has examinado, hermanos. Y cuando lo podemos entender bajo la omnipresencia de Dios, Dios nos está examinando. Y esta palabra, tú me has examinado, implica, hermano, explorar, buscar, inquirir, descubrir, investigar, sondear, examinar, probar o tratar de encontrar información. Oh Jehová, dice el salmista, oh Jehová, este conocimiento a mí me ha llevado a examinar y a ver que tú me has examinado. Hermano, y ese Dios que está omnipresente nos examina, nos explora, nos busca, inquiere nuestra vida, descubre, investiga, sondea, examina, prueba y trata de encontrar información. Ahí la palabra examinar se refiere a todo esto. Tú me has examinado. El salmista llega bien lejos cuando está encontrando la omnipresencia de Dios en su vida y él encuentra que Dios lo está examinando. Oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido. Conocer es poseer información acerca, ser consciente o ser revelado. Oh Jehová, tú me has examinado y ese examen es constante dentro de tu personalidad, dentro de sus atributos. Tú me estás examinando, tú me estás inquiriendo. Es una relación personal y es un interés propio de Dios hacia sus hijos. Tú me estás examinando y tú me has conocido. Posees esa información acerca de mí. Yo soy revelado. Nada es oculto. No, nada se oculta de ti. Todo lo examinas. Tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme. La palabra sentarme es habitar, morar, vivir, quedarse, estar en un lugar por un periodo largo de tiempo o tomar una posición sentada, ya sea una silla u otro objeto con el significado asociado de ser prominente o notable. Y dice el salmista, Dios, tú me has examinado, tú me has conocido y tú has conocido cuando yo me siento. Cuando llego a un lugar que tú me has puesto en algo prominente, yo sé que tú eres. Cuando en mi vida he escalado algunos éxitos, ha sido tú. Tú has sido. Tú estabas ahí conmigo. Porque tú has conocido mi sentarme. Me colocaste en un lugar alto. Y tú has conocido mi levantarme. O sea, mover hacia arriba o poner a alguien en un lugar más alto del que tenía antes. O confirmar. Tú has conocido cuando me ha levantado de mi lugar. Tú estabas ahí. Dios, ahora entiendo que tú estás en todo momento. Tú me has examinado, me has visto, me has examinado hasta lo más profundo. Y no es lo que hace la palabra, que es más penetrante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del hombre. Dios, has entendido desde lejos mis pensamientos, hermano, y esto es fuerte, el mismo pensamiento, apenas ese pensamiento que lleva a una acción, porque toda acción nace de un pensamiento, apenas está ese pensamiento, y el salmista dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Darse cuenta, escuchar, aprender información, tener habilidad, percibir, ver, recibir información a través de la entrada del ojo. Dios, tú has entendido desde lejos lo que yo trato de hacer. Apenas está el pensamiento, apenas viene ese razonamiento y tú ya lo conoces. Has escudriñado mi andar, esa manera, conducta, una forma de vida con una persona. Tú, toda mi vida, tú la conoces. Has escudriñado mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira, hermano, esa omnipresencia de Dios que está a nuestro lado nos debe de llevar a considerar nuestro andar diario, aún nuestro pensar, aún nuestro soñar, aún nuestro leer. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Esto es maravilloso. Cuando usted está caminando, sabe que Dios está delante, decía el salmista. Sabe que Dios está de atrás y sabe que Dios lo está rodeando. Eso nos lleva a una seguridad total donde Dios está aquí. y sobre mí pusiste tu mano. La mano de Dios sobre cada uno de nosotros. Y entonces el salmista puede exclamar: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Todo lo que he visto, tú me has examinado. Tú has conocido. Tú has conocido mi sentarme. Tú has conocido mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Has escudriñado mi reposo. Aún mi reposo lo has escudriñado. Aún cuando estoy descansando, tú has escudriñado. Todo esto, dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Cuando yo veía el salmo, lo saboreaba, lo consideraba y decía: ¿Cómo me puede afectar esto a mí positivamente? ¿Cómo puedo yo enlazarlo con un andar de vida íntegra? Y empezaba a pensar en todas las cosas que hago, en todo lo que hago, bajo la perspectiva de que Dios me ve. Y no solamente que me ve, que Dios está aquí. En ese absoluto de Dios que está aquí. No alejado, está aquí a mi lado. De tal manera que no debo hablar tan fuerte. No es necesario gritar, me dice mi esposa. Lo que pasa es que yo estoy perdiendo ambos oídos, lo de adentro. Y a veces oramos y queremos gritarle a Dios. No le grite, está aquí. Aquí atrás. Y empezaba a ver y decía: si la presencia de Dios está conmigo al manejar, al relacionarme con mi esposa o con su esposo, en el trabajo, en la recámara, al estar solo, al estar acompañado, en el gozo, en la tristeza, en la alegría, en enfermedad, en salud, con los hijos, sin los hijos, con finanzas sanas, en escasez, al acostarme, al levantarme, al dormir, en mi mente, al leer, al ver televisión, al pensar, al ver tu celular, al escribir, al conversar, al imaginar, al tuitear, al estar facebookeando, al comer, al viajar, al trabajar, al descansar, al bromear, al compartir un secreto, al decir una palabra incorrecta, en una fiesta, en una reunión, en el templo, afuera del templo, dentro del templo, en la alabanza, en la lectura, en la oración, en la predicación, al ofrendar y al diezmar. Hermano, mi vida sería diferente. Si esta verdad penetrara en mi mente, en mi corazón, en mi razonamiento, que normara mi conducta diaria en ese vivir constante, aún en mis pensamientos, aún al soñar. Si esta verdad de la omnipresencia de Dios es real, la estoy entendiendo, hermano, la estoy entendiendo, la estoy comprendiendo, lo que el salmista pudo entender en esa relación personal que él sentía con Dios y que lo maravillaba, que no lo podía comprender, pero lo maravillaba, pero sabía que era cierto, porque él lo está examinando de esta perspectiva. Tú me has conocido, tú me has entendido, tú me has escudriñado, mis caminos te son conocidos. Él entendía esta vez, no la podía comprender en toda su intensidad, pero sabía que era real. Sabía que era una verdad absoluta que estaba ahí. A lo mejor no la podía comprender en toda su intensidad, sí se maravillaba, y era un conocimiento que lo maravillaba y que podía normar su vida y que podía normar su conducta. Y esa relación con Dios, hermano, tenemos que considerarla. ¿Cuánto afecta a nuestra vida el conocer que Dios es soberano y que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae sin su voluntad, o una hoja del árbol cae sin que Él ordene? Esa verdad de la soberanía de Dios, o esta verdad de la omnipresencia de Dios, hermano, cuando la podemos comprender, ¿cuánto afecta a nuestro diario vivir? Estaba pensando en todo esto. Y ahí la diapositiva 16, la penúltima, consideraba el templo y veía el templo. Y veía a los hermanos, y veía a las hermanas, y veía a los jovencitos. Si mi mente fuera capaz de entender y aceptar en toda su plenitud la omnipresencia de Dios aquí, creo, hermanos, que sería muy diferente. No vamos a entrar a la intimidad de su casa, ni donde usted está solo, pero vamos a verlo aquí, dentro del templo. Si Dios está aquí, a mi lado, en la alabanza, ¿cómo alabamos? En la lectura, en la oración. Yo he cometido muchas veces pecado grande, que cuando está la oración es cuando me salgo para ir a prepararlo de revivo. Y no considero que Dios está aquí a mi lado. Ese momento tan sublime de la oración, donde el que está orando, hermano, es el momento de la relación y la comunicación con Dios. Y yo en lo personal cometo ese pecado de levantarme y salirme. Pero también me da oportunidad de observar muchas cosas. Si yo supiera esta gran verdad en la predicación, Si yo comprendía esta gran verdad al ofrendar, si yo comprendía esta gran verdad al diezmar, hermano, como decimos aquí, otro gallo nos cantaría. Yo lo invito a reflexionar en esta gran verdad. Joven, cuando abras tu iPad, tu laptop, tu computadora, tu celular o tu dispositivo electrónico, ¿qué estás viendo? No estás solo. Hermanos adultos, como hombres, cuando abrimos nuestro iPad, nuestro dispositivo electrónico, ¿qué leemos y qué vemos? Es serio, porque también soy hombre. Una vida de integridad, hermano, es lo que estaba viendo el salmista. Que nos podamos maravillar por esa presencia constante, real, absoluta, completa de Dios a nuestro lado. Nunca estás solo. Aún y en la intimidad de tu lugar más secreto y más oscuro de tu recámara, Dios está ahí y te está viendo, y está escuchando y está leyendo tus pensamientos. Cuando cantemos, podamos razonar en las palabras de ese canto. Que podamos disfrutar esas hermosas palabras bíblicas que hay por ahí, con esa verdad central bíblica ante el trono celestial. ¿Sabes? Dios está ahí. Hazle lugar en la banca. El salmista llega a una conclusión en el versículo 23 y 24 del Salmo 139 y decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermano, necesitamos la guía de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Que esta verdad nos inunde, nos marque que vaya en una marca sobre nuestra vida para que al salir de aquí vayamos considerando, nunca estás solo, Dios siempre está ahí. Vayas a donde vayas, veas lo que veas, escuches lo que escuches, digas lo que digas, pienses lo que pienses, sueñes lo que sueñes, Dios está ahí en todo momento. Esto a mí me marca, pero es a mí. Y yo lo invito a que esta verdad lo marque. Será diferente totalmente. No es fácil, pero para Dios nada es imposible. Y oremos de esta manera. Que esta verdad de la omnipresencia de Dios inunde nuestra vida. Vamos a orar. Pastor. No sé cuándo fue la última vez que tú pensaste en esto. Que para la omnipresencia de Dios no hay lugar oculto. No hay recámara secreta. No hay contraseña que oculte la realidad, la verdad.